pensaba, digo, en esto que contabas, de que hemos venido viviendo muy de cerquita todo lo que fue sucediendo con la Feria Popular de Guaymallén. Bueno, también esto que nombrabas del intendente, y si alguna vez pasó esto que se dijo en algún momento, que él iba a colaborar con los alquileres y todas estas cuestiones. El pago del alquiler no se realizó para nada nunca. El municipio lo que hizo es colaborar con unos banners, pagar 2 o 3 meses de bidones de agua que de parte nuestra no los necesitábamos, y pagar 3 meses de alquiler de baños químicos. Esa es la colaboración que hemos recibido desde la intendencia, que creemos que no es ningún tipo de colaboración, porque nosotros hemos sido un grupo de trabajadores que se ha desempeñado en la zona trabajando, como dije anteriormente, durante 40 años, donde gobierno tras gobierno fueron cómplices de no reconocer este tipo de trabajo y de trasladarnos de un lugar al otro, porque de alguna manera se estaba reconociendo la feria, porque siempre fue trasladada a la feria. De la forma más abrupta, ahora se dijo, esto se acaba, se termina o se termina de una forma dictatorial, pero nosotros seguimos existiendo. Los trabajadores precarizados seguimos existiendo, las ferias populares con su aspecto cultural, con su aspecto de brindarnos el trabajo que necesitamos, van a seguir existiendo, por lo tanto vamos a seguir luchando porque la ordenanza se ponga en pie, ¿no? Que la ordenanza se votó el 29 de diciembre. Claro. Y todavía, digo, ha pasado ya casi un año, ¿no? Uh-huh. En este sentido, en este contexto tan complejo y con tanta lucha, bueno, las encuentra como mujeres, que también, como decía la Estela, ¿no? Se van a encontrar con un montón de mujeres más que trabajan en la economía popular. ¿Y cómo, con qué vivencias previas van? ¿Cómo van preparadas en esto de cómo es ser mujer? Muchas veces sostén de familia y trabajar a la vez en la economía popular. En esta Argentina de este 2017. Acá, bueno, tenemos a la compañera Cecilia, ella es una sostén de familia, hace poco tiempo ha perdido a su compañero y tiene muchos hijos. Ella también puede contar, digamos, qué relación tiene este trabajo de la feria y qué podemos encontrar allá en el encuentro. ¿Qué pensás vos, Ceci? Y yo quiero ir a ese encuentro, conocer, ver cómo es. Voy con mis hijos, ellos están chochos porque tienen un viaje, están ahí divertidos para salir, compartir. El encuentro a mí me va a hacer bien, igual que me hizo bien el tema de la feria. En el momento que yo me quedé sin mi esposo, no tenía, bueno, tenía la familia, pero había alguien que tenía que ayudarme a no pensar lo que me había pasado. Y yo creo que los hijos me ayudaron, pero la familia también. Pero más la Feria Popular, porque yo salía y conocía gente, estaba bien ahí y me gustaba todas las personas que estaban, las compañeras que me ayudaron, me hicieron de sostén para poder salir. Uh-huh. Bueno, esta es la feria, ¿no? Exacto. O sea, esta es la importancia de que nosotros siempre hablamos de la feria, que no es una cuestión únicamente económica, sino es la posibilidad de encontrarnos y de compartir lo que tenemos, el pan, las angustias, las felicidades, las alegrías.